Hola, muy buenos días amigos y amigas. Ya estamos iniciando nuestro programa Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes ya se están conectando. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o en la 940 AM. Les comentamos también que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. Búsquennos como arroba Planeta Alterno y podrán vernos en vivo y sobre todo ver lo que comentamos aquí con nuestra banda invitada del día de hoy. Recuerden que estamos muy contentos el día de hoy. Nuestro compañero Daniel Cárdenas no nos pudo acompañar, sin embargo le enviamos un saludo muy enorme, un abrazo fuerte y esperemos que le esté saliendo todo muy bien. ¿Qué les parece si continuamos con el programa? Más adelante vamos a estar conociendo más de las presentaciones a futuro que tiene la banda Consumidor Final y sobre todo de sus canciones y sus nuevos proyectos. Vamos a continuar con el programa escuchando la siguiente canción. Yeah, veces en la puerta. Ven acá, entra. Y en televisión ya vas puerta. En la cama eres la reina. No me niegues, soy parte de ti. Miras con los dientes, estás tan cerca. Quítame el dolor, pégame, inyecta. En la casa eres la reina. No me niegues, soy parte de ti. Listo, estamos de regreso aquí en el programa Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes ya se están conectando en esta fría mañana de domingo. 24 de febrero ya estamos ya terminando este mes, también un poquito cortito. Muchas gracias para quienes se conectan a través de www.radiocce.com o también nos pueden escuchar y observar, sobre todo a quienes están ya en Facebook, nos pueden buscar como @planetaalterno y podrán ver nuestra transmisión en vivo, que ya estamos aquí acompañados de los muchachos de una banda muy interesante, sobre todo en su estilo. Estoy hablando de Consumidor Final. Nos acompañan los muchachos Martín, May y Alex para comentarnos sobre todo de las próximas presentaciones que tienen en este mes. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y coméntenme cómo están el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Primero un saludo a todos. Te agradecemos por tener aquí este espacio. Es algo que se requiere bastante ahora para poder promocionar tantas buenas bandas que existen. Y bueno, en nuestro caso el Consumidor Final ha sido un proyecto que hemos venido llevando con el Alex no sé cuánto tiempo ya. Vamos tocando alrededor de 10 años juntos, no sé. Y fue algo que se fue fraguando, se fue acompañando un poco más y más. Y ya llegó al punto que cuando ya llegó Mike y creamos el Consumidor Final, salió este proyecto súper interesante porque tiene una dinámica diferente. Es rock, blues, medio pesado, medio balada, no sabes qué es, tenemos de todo un poco, y pienso que te trae bastantes recuerdos a la cabeza. Entonces es algo que nos ha gustado. Ya grabamos nuestra primera canción en estudio, estamos pensando en las próximas semanas hacer el release. Tenemos dos fechas de toques, el 28, que es la próxima semana, el jueves, en Casa Útero. Y jueves no te ahueves. Jueves no te ahueves. Y el 30 de marzo en el Museo del Rock. Sí, el Museo del Rock. Sí, bueno, en Casa Útero va a estar súper interesante. Tenemos, estamos trabajando con una empresa de coworking que se llama Workspace. Y ellos están ahora produciendo, entre muchos de lo que producen, ferias y todo, también conciertos. Y nos organizamos con ellos para el 28 de febrero tocar en Casa Útero. Y también van a haber DJs que van a tocar cumbia y fiesta. Y también va a tocar la banda Random. Creo que es la primera vez que van a tocar en vivo ese día. Y ya les esperamos el jueves. Es el fin de semana de feriado, así que con todo. De ley va a estar súper bueno. Ajá. Chicos, coméntenos igual para conocer un poco más, y quienes nos están ya se están conectando en la transmisión en vivo. Diego nos también les envía un saludo y dice saludos al saludos pollo. Saludos, pollo. Exacto. Comentemos para que todos conozcamos por qué el nombre de consumidor final. Ah, porque yo. El consumidor final somos todos. Uh-huh. Bueno, estábamos haciendo. Todos somos el consumidor final. Estábamos reuniendo todas las ideas posibles para el nombre de la banda. Y hay una banda que es francesa, que se llama Justice. Y es ellos, cuando querían hacer el logo de su banda, dijeron, queremos que haya algo que todo el mundo haya visto, o sea, como que ves todo el tiempo. Y le pusieron al logo de la banda la cruz católica. Okay. O sea, entonces, yendo por más o menos ese tren de pensamientos, dije, un nombre que escuches y que te lo digan todo el tiempo, o sea, una huevada que te lo repitan, así, más que comerse la sopa, ¿sí? Algo que se quede en la mente. Algo que se quede detrás de la mente. Siempre, ¿verdad? Te lo dicen cuando vas a comprar algo, factura o consumidor final. Esto, consumidor final. Aquello, claro. Consumidor final. Entonces, el consumidor final. Sí. ¿Y cuándo, desde qué año nace consumidor final? Bueno, 2016. Sí, 2016. O sea, empezamos a ensamblar la nota, pero empezamos a tocar en vivo desde el anterior año, más o menos. No, en septiembre del 2017 fue. Ah, es septiembre del 2017 fue el primer show que dimos en el Museo del Rock. Ahí fue como el lanzamiento oficial de la banda. Como ya claro, pero ya teníamos un año atrás trabajando. Claro. Y a la final, o sea, ellos venían de un proyecto que estaba... Por otro lado, yo estaba en otra banda. Yo tocaba en Pop Mortem en esa época. Y después de eso, pues, ya nos juntamos. Y a partir de eso, pues, se dio una buena cohesión. De ahí lo que hemos hecho es simplemente no parar de tocar. Y está resultando. La gente está llegando a vernos. Eso es divertido porque siempre va gente nueva. Es muy bacán y ya cachas las que siempre bajan. No, es que siempre es muy interesante, sobre todo conocer los inicios de una banda, porque a veces son los compañeros del colegio, de la universidad, los une el gusto por hacer la música. Coméntenme. Eso fue. Ajá, coméntenme. Pregunta, eso fue. O sea, porque fue la música lo que nos hizo panas. No estudiamos música, nosotros somos abogados de aquí con Martín. Wow. Estudiamos derecho, pero a veces los viernes llegaban y en vez de estarse yendo a la discoteca o alguna cosa así, nos íbamos a un departamento abandonado y nos poníamos a tocar toda la tarde, toda la noche, y de poco en poco se fue armando en una banda. Antes era una banda de 5 integrantes, tenía otro nombre, pero se fue el bajista a Chile, el guitarrista tuvo su primer hijo, el cantante ya comenzó a ocupar en otros proyectos, entonces quedamos solo los dos a la final. Uh-huh. Y de ahí Mike, que ensayaba en el mismo estudio que nosotros, nos llama y nos dice, oye, creo que me interesaría tocar en ese proyecto, está sonando bacán. Y para nosotros obviamente es un honor, Mike es un gran cantante. Ya con su experiencia. También un momento que... Claro. Sí, coméntenos también, ¿cuáles son las funciones que desempeña cada uno dentro de la banda? Bueno, yo toco la batería y Alex toca la guitarra y el bajo al mismo tiempo, ¿quién diría? Porque eso fue, es otro punto, como un highlight chistoso de la banda, porque siempre necesitábamos el background de un bajo, pero no teníamos un bajista o alguien que lo haga bien. Así bien, con ese feeling que necesita esta música. Exacto. Y bueno, la necesidad, creo que el Alex con sus pedales se lupee los bajos y sobre eso toque la guitarra, entonces es un power trio súper chistoso. Y aquí Mike canta, tiene una vocesota, o sea, muy bueno. Básicamente lo que sucede con nuestra banda es que como no tenemos bajista, hay muchas partes de las canciones donde yo no me puedo grabar las líneas de bajo, y entonces me toca hacer un riff, una línea de guitarra tan fuerte y clara que no sea necesidad un bajo. Y ya con pedales que son octavadores y fuzz, que me encanta el fuzz, es también parte insignia de la banda. Llegamos a este, no sé, a este género, porque no sabría cómo definirnos aún. O sea, tenemos mucha influencia de muchos géneros, obviamente, pero poder decirte en una palabra, digamos, del género, no sabría. Solo ha sido una especie de composición, como que hacemos un sintaxis de todo, así. Entonces, en vez de tener líneas de muchas notas, tenemos líneas de pocas notas, cuatro notas. Pero tenemos un groove súper marcado, el negro tiene un punch súper fuerte, la voz del Mike suena demasiado, tiene un rango demasiado amplio, y eso creo que nos ha marcado más que nada. Ajá. Tener la necesidad de hacer cosas sin un bajo, tal vez. Claro, el ingenio. Tocar tan duro que no haga falta. Claro, una locura, realmente. Sí, suena bien, loco. Genial, chicos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar? Bueno, el día de hoy en este programa hemos traído una lista de rock ecuatoriano. Qué cool. Más adelante también queremos escuchar lo que ustedes tocan. Pero por el momento vamos a escuchar una banda de rock que se llama Útero, con su canción Sweet Lady. Thank you.

Estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Chicos y chicas, muchas gracias para quienes nos están escuchando a través de la transmisión en vivo que estamos en Planeta Alterno. Nos escriben también, envían saludos, Gustavo Duque, Diego Chávez, Nacho Freire y también Patricio Freire. Les envían un saludo, chicos, también. Un saludo para todos. A todos. Gracias por escucharnos. Todos somos el consumidor final. Yeah. Genial, igual nos envía un saludo también nuestro compañero Daniel Cárdenas. Siempre hacemos el programa entre dos, pero el día de hoy no pudo asistir, así que igual le mandamos un abrazo y un saludo súper grande. Bien. Y un beso. Un beso, claro. Cariñoso a nuestro compañero. Fraterno. Ajá. A nuestro compañero, muchas gracias. Saludos, por. Saludos, Daniel. Exacto. Y también un saludo enorme para quien nos escucha siempre, siempre, siempre, Jorge Quesada. También un abrazo y un beso enorme para ti. Saludote, Jorge. Un saludo, Jorge. Sí. Hola a todos. Sí, y aprovechemos para conversar de la canción que acabamos de escuchar. Es la canción que ya han grabado ya en estudio. Se llama Chuzalonga. Ajá. Coméntenos sobre todo por qué ese nombre. El Chuzalonga. Bueno, estábamos viendo un nombre para la canción de la banda y estábamos analizando a la banda Black Sabbath, cómo llegaron a tener ese nombre, que a mí me encanta, me parece un full buen nombre. Y es justamente es un personaje de una película de terror de los 70s. Es este Black Sabbath, es como un mago oscuro, así. Entonces, dije, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero con una criatura de folclore nacional? Y existe en el oriente este monstruo que se llama el Chuzalongo, que es un humanoide de 3 metros, con los pies para atrás, con un pene gigantesco. ¿Ya? O sea, es que así es el monstruo. Es monstruoso. Es monstruoso. Tiene los pies para atrás. Y el mismo personaje, o sea, no el mismo personaje, sino la misma idea de algo macabro así ahí en la provincia de Chimborazo, y es como un duende. Uh-huh. Entonces, era como chévere. Esa leyenda urbana que estábamos buscando. Claro, y era como que las mujeres se iban, y o sea, en el oriente, ¿no? Como que les traicionaban a los maridos y así. Y dicen, no, se fue el Chuzalongo vino y me secuestró y todo así. Y entonces, habla la letra de qué exactamente. De este monstruo que es el Chuzalongas, de algo que viene por ti, viene por mí. Pero también puede ser una cosa figurativa, sí. Totalmente figurativa. Ajá. Totalmente figurativa. Es como es una leyenda urbana, entonces la canción es lo que pasaría si eso existiera o estuviera persiguiéndote. Exacto. Y coméntenos, ¿cuáles son sus proyectos a futuros? ¿Están realizando ahora mismo alguna maquetación de algunas otras canciones, tal vez? Sí, ahorita tenemos 9 a 10 canciones aproximadamente, y estamos componiendo más incluso. Entonces, la idea sería ir sacando cada temporada una canción, poder sacar un videíto, poder irles dando de poco en poco y al final, obviamente, lanzar el disco. Ya, claro, pero también, o sea, el como esto es un proceso y demora, lo que podemos hacer es, y queremos invitarles a todos a estos shows que mencionaba Martín en un principio, estas fechas que vamos a tener más adelante. ¡Jueves, no te ahueves! El jueves, no te ahueves, el 27 de febrero. 28. 28 es viernes. No, jueves, estoy confundido. Jueves 28 de febrero. No te hueves. Jueves 28 de febrero, no te hueves. El consumidor final, los random ahí en el útero. Y el 30 de marzo, que vamos a estar con un montón de bandas en el Museo del Rock. Eso va a estar súper chévere. Entonces, más que nada eso, que caigan a las tocadas, apoyen ese movimiento, vayan. Con eso financiamos el disco. Claro, todas las bandas necesitamos de eso, siempre vayan a ver a sus bandas favoritas en los toques que realicen. en las cosas que hagan. Y eso, invitarles a estos conciertos que vamos a tener, que van a estar súper chéveres, porque, como dice Lali, estamos componiendo más temas, hemos seguido como que encontrado nuestra línea creativa acertadamente y estamos haciendo cosas con eso. Entonces, vengan a ver, va a estar chévere. Genial, chicos. Vamos a escuchar otra canción mientras ustedes se preparan tal vez para una cancioncita en vivo. Chévere, de una, con gusto. Exacto. Entonces, escuchemos esta canción y regresamos con ustedes para escuchar una canción. Yeah. Chicos y chicas que están escuchándonos a través de www.radiocce.com o viéndonos y escuchándonos sobre todo en la transmisión en vivo que estamos en @planetaalterno. Muchas gracias. Genial que estén conectados y que nos estén escuchando. Así que pilas, chicos, que en este momento vamos a escuchar a los consumidores finales cantar una canción en vivo aquí. ¿Qué canción van a cantar el día de hoy? Esta es del Chusalongas. Para, ya, en una versión acústica. Para escucharle versión acústica, ajá. Estamos promocionando. Desert Session. Ok, chicos, los escuchamos. Genial, muchas gracias, qué genial. Estoy muy contenta de tenerlos aquí, chicos. Muchas gracias por habernos invitado. Sí, es una buena vibra que estén aquí y sobre todo compartan y siempre den esta buena vibra de conocer nuevas bandas, conocer lo que hacen y sobre todo conocer el empeño que le están poniendo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a para promocionarnos y por este trabajo, está súper chévere, espero que les vaya súper bien. Y el jueves no te ahueves en el útero. El jueves no te ahueves. Así es, chicos, también leerles los comentarios que están en la transmisión en vivo. Muchos chicos les están siguiendo y también les están saludando. Pavel también está aquí. Alex también les envía un abrazo y sobre todo les dice concierto y fiestón en el útero este jueves, no te agüeves. ¡Jueves! Ese es el ánimo. Sí, también saludamos a Tomás Béjar, que nos estaba escuchando. El Toby. Muchas gracias para él también. Y chicos, ya como para ir terminando el programa, ¿qué les parece si dan un mensaje tal vez a la gente que recién está iniciando en esto de la movida independiente en Quito o en otras provincias? ¿Qué es lo que ustedes les dirían? Lo primero que deberemos decirles es algo que empezamos con Alex hace mucho tiempo. Uno, no dejen de tocar, no dejen de ensayar, eso es lo más importante, sigan creando música, júntense con todos los músicos que puedan. Todos son amigos, todos son aliados, todos tenemos que aquí unirnos para poder hacer lo que... Así empezamos con el Alex, es buscando lugares donde tocar con otras bandas. Y ya con Mike pudimos consolidar más y más contactos y ahora podemos armar buenos conciertos con otras bandas, unimos fuerzas y así todos sacamos la escena independiente adelante y busquen formas de grabar que suenen lo más pro posible para que puedan subir su material a las redes sociales y a través de eso... empezar todos a movernos y, sí, como digo, seguir haciendo crecer esta escena independiente y empezar a poner los pies firmes, ¿no? Sí, yo lo que les diría a todos los que están intentando sacar sus proyectos es que ahora las épocas han cambiado, o sea, ahora existe este concepto de música independiente porque tenemos las herramientas para poder crear nosotros nuestras producciones, nuestros conciertos, nuestras cosas, o sea... Hay que aprovechar que se puede tener todo a disposición, o sea, es cuestión de hacerlo, tener la voluntad y las ganas de hacerlo y se puede hacer, o sea. Claro, no hay límites hoy por hoy, se puede trascender cualquier barrera y como todos somos el consumidor final, pues... Todos somos el consumidor final. Todos somos el consumidor final. Hola, Carlos. Así es, sí, enviamos saludos a Alex, que nos sigue igual, a Pavel, a Carlos Aguirre, igual que saluda a Martín, y también dice todos somos consumidor final. ¡Yeah! Así es, chicos, muchas gracias también por seguir aquí, por estar siempre en la lucha dentro de la escena, eso es chévere. Recuerden a los amigos oyentes cuáles son sus redes sociales, dónde los pueden seguir, dónde pueden conseguir tal vez su música y cuáles son sus presentaciones a futuro. A ver, nuestras redes sociales nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como El Consumidor Final. Todos somos El Consumidor Final. Pero es hashtag El Consumidor Final. No, es hashtag Consumidor Final. Y la música estamos a punto de subirla a Spotify, entonces estamos en ese proceso. Hashtag ya la vamos a subir. Hashtag somos millennials. Hashtag menos del mic. Próximamente estaremos estrenando el tema que escuchamos hoy aquí en la radio. Y por favor, vengan el 28 de febrero, jueves, no te jueves, al útero, y el 30 de marzo. En el Museo del Rock. El Museo del Rock, con la sombra de Hoffman y McLean. Conciertazos. Así les esperamos. Les esperamos y les queremos mucho a todos. Un abrazo gigante. Sigan gracias. Escuchando este programa. Les felicitamos super mucho. Sí, adelante, Planeta Alterno. ¡Yeah! Genial, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Realmente estoy muy contenta de conocerlos y también les deseo muchos éxitos en sus presentaciones y sobre todo en su carrera musical. Muchísimas gracias. Así es. Vamos a terminar el programa igual sin antes enviarle un saludo que se ha conectado recién Gabo del Valle, que siempre nos escucha igual y es un integrante de un tal Juan, justamente con la banda que vamos a terminar el día de hoy. ¡Ah, qué cool! Sí. Vamos a escuchar esta canción y nos despedimos. Soy Julie y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias. Todos somos del consumidor final.